Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa gente revolucionaria, motivada, que anda ahí activando en todos los territorios, proponiendo nuevas formas, nuevas y antiguas formas de habitar en armonía con el territorio, en armonía con la comunidad y con todos los seres que habitan esta tierra que pisamos. Eso. Buena, compañera. Les queremos decir de que en estos tiempos Aire Puro está sonando desde los territorios, como se han escuchado en algunas entrevistas anteriores. Y hoy estamos en un estudio clandestino, nada más ni nada menos que en Antofagasta. Así que aguante. Por ahí decían que es la única radio de Valparaíso que suena desde Antofagasta. Andamos ahí visitando estos territorios, así que les tenemos distintas conversaciones respecto a lo que sucede en esta zona de Antofagasta y de ahí hacia la cordillera, un poco hacia el norte. Esta es una zona que, como ya se sabe, bastante invadida por las mineras históricamente, ¿no? Desde los tiempos del salitre hasta todavía, y se nota, pues se nota cuando se recorre, se nota ese extractivismo y más encima esa lógica como del usar, dejar así lo más devastado posible, usarlo hasta lo que más se pueda y luego irse para otro lado y queda como abandonado ahí ese lugar sin hacerse cargo. Versus la belleza que son la mar en las costas, las rocas, las playitas de concha. Tanta vida también en la costa, uh-huh, por ejemplo, es una biodiversidad impresionante, se nota así, aves que se nota que están viviendo bien, pues ahí al aguante, y así como las aves y los animales que habitan estos territorios están así a todo el aguante dando toda la resistencia, la gente también pues está en la misma. Eso, y también para arriba, pues porque para lo que es la zona más altiplánica, después de lo que se llama la cordillera de México, en un lugar, entre las cordilleras, por ahí Calama, y después de la cordillera de Domenico y la cordillera de La Sal, ahí San Pedro de Atacama, lugares que, oye, que son lugares hermosos en términos de la tierra, el habitar de cierta fauna que estaba media escapada porque no la vimos nada mucho, pero por ahí se veían algunos seres, las agüitas que están corriendo, Y esta forma de habitar de las grandes industrias, ¿no? Acapararse, cerrar espacios, es muy loco, como no tenemos tierra, pero ellos sí tienen, es frígido. Y dejar sus tortas de relave o de estériles tirados es impresionante, la verdad. Sin embargo, como este programa siempre lo hemos dicho, y como lo dijo recién la compañera, hay resistencia, pues. Hay ahí una propuesta post-extractivista, hay lucha legal también, y ahí para eso vamos a conversar con nuestro compañero Sergio Sandino, ahí compañero abogado de Corporación Yareta, Corporación Yareta, de ahí de Calama y también de la FENAPO, así que compañero que está directamente vinculado a los movimientos de poblador y pobladora. Ahí le vamos a escuchar, como abogado, ¿qué se puede hacer, ¿no? Descontaminación, ¿cómo se hace? Daño ambiental. ¿Cómo que entendemos por justicia climática, justicia ambiental? Esas cosas ahí vamos a estar hablando en el compañero. Sí, en un territorio donde, como decía, las tortas de relave llegan así al patio de la gente, pues están ahí mismo. Entonces, ¿cómo habitamos esos territorios? Pues ¿cómo hacer la resistencia sin que nuestra salud se vea tan afectada? ¿Hasta qué punto? Ahí da para harto más. Y nada, pues como nombraba este mismo compañero y se nota, Calama, por ejemplo, un oasis igual, pues así verdecito, se nota que ese gran loa que pasó con mucha agüita en sus tiempos y que ahora todavía algo corre, daba vida, po, daba una hermosa vida y que las minerías se de ella, po. Así que baratos. También vamos a estar habituales un compa, así que le amamos. Y también su visión ahí como defensor de del territorio de San Pedro, con pues, todo el, este choque que hay, camello, como que ahí hay un choque bastante interesante. Eso, y vinculado a movimiento también. Y para acá, para la costa, vamos a hablar con la, un espacio que debo decir, también aquí en, para mí, Tofa y Tocopilla, para mí son lugares que eran lindos, porque lo entendíamos lindo, quizás no lo dimensionábamos cuando chico, pero que ahora, junto a mucha otra comunidad, por supuesto, que le da ese valor y le queremos preguntar cómo lo vive, cómo lo habita y cómo lo... Entonces, cómo nos vamos comiendo espacios naturales, como veo que se invisibiliza el poder también, ¿no? Como de la ciudad tiene, bueno, ese poder de invisibilizar lo que había antes, pasa por encima. Bueno, ahí vamos a conversar con la gente, ver cómo nos sentimos en este tiempo... porque es importante ver cómo nos sentimos en este tiempo pospandémico con visiones ecológicas y algunas noticias también vamos a ir comentando porque tanto además vamos a... Es bonito además ejercicio radial a conocer estos territorios que están en defensa, que están ahí en propuesta también. Así que estamos un poco en esa, intentando conocer un poquito para ponerle igual ahí al transmitir también ese afecto de cuando se defiende, porque se necesita ahí estar con las energías bien potentes para lograr hacerla. Así que bacán, agradecemos ahí a toda la gente que pueda compartir con nosotros sus experiencias también. Agradecemos a este espacio clandestino el que estamos transmitiendo ahora. Vamos a escuchar también canciones de gente que tiene que ver con estos espacios. Eso sí, pues gente local, música local, para que nos vayamos ahí nutriendo de las musiquitas, porque además de que hay gente defendiendo en todos lados, hay gente creando en todos lados, y eso está súper entretenido, pues, así que está bueno ahí que nos vayamos con alguna de esas. ¿Le tinca ahí que ponga una musiquita local? Sí, total, pues yo pensaba en Les Compañeris dúo Jenny César, que son de este territorio, y que por otras partes que... pasamos, les conocían, les identificaban y que estuvieron ahí bien presentes en la lucha cuando hubo que salir a la calle. Pues no decimos de que ahora no hay que salir porque sabemos de que hay que salir siempre, pero vamos juntando voluntades, compañeros, agarrando fuerza en esta vida que a veces parece ser tan difícil, ¿no? Para algunas personas en la cárcel, para otras personas en familias cuáticas igual, para en espacios de trabajo que son súper violentos o qué sé yo, bueno, en todos esos espacios tenemos que ir buscando la fuerza, po, y la fuerza está en nuestros compañeros y siempre que nos vamos tratando con harto amor. Así que eso, po, vamos a dejarles con el dúo Jenny César. Esta canción se llama A Contraluz y estás escuchando Aire Puro por Radio Placeres y nuestras radios amigas. Oh,

como lo ven mucho, de hecho acá llega mucha gente de más sur a trabajar y encuentran feo Antofagasta o Calama o las otras comunas que hay porque dicen que no hay nada. Y sin embargo hay mucho de lo que es ecosistema, como ustedes mencionaban, también hay vertientes, hay humedales, hay reservas nacionales, hay parques nacionales, con ecosistemas que quizá no son tan visualmente que se puedan ver, pero están presentes y son ecosistémicos que se han podido adaptar a las condiciones extremas que tiene la región Antofagasta, como el desierto, Sonar. Entonces, Antofagasta tiene muchos lugares bonitos de una gran riqueza ecosistémica y patrimonial. Más allá de solamente la minería, que por la misma minería o por la misma industria se invisibiliza ese rico ecosistema que tiene Antofagasta. Eso sí, pues es hermoso este territorio. Yo en lo personal no lo conocía y me sorprende tanta belleza. Y bueno, estamos contigo aquí conversando principalmente como el tema de las vertientes, que tal vez uno ni se imagina que en el desierto más árido hayan vertientes. Pues entonces ahí si nos puedas contar un poquito cómo está esa situación. Y también imagino que al hacer estos espacios naturales existen amenazas ahí presentes. Sí, a ver, la vertiente, por lo general, las que existen acá en Antofagasta, son las que desde ellas surgen los humedales, los actuales humedales que tenemos en Antofagasta. Son vertientes de agua de napa subterránea, en su mayoría, las que albergan un ecosistema único, como te mencioné hace un ratito. La mayor presencia es el caracol de la chimba, que es un caracol único a nivel mundial, que solamente existe acá en Antofagasta. Y muchas otras especies que hay presentes. Por ejemplo, acá también tenemos lechuza, tenemos búhos, son zonas de descanso de aves migratorias. Y tenemos muchos tipos de aves, de especies ya más micro, que existen en la vertiente, ¿ya? Y como tú mencionas, la amenaza, que tiene mucha amenaza actualmente, solamente en Antofagasta cuenta con dos humedales urbanos protegidos, que es el humedal Agua de la Chimba y el primer salar que se declara humedal urbano, que es el Salar del Carmen, que está en una zona industrial muy impactada. Y al menos esos dos ya están protegidos, pero unos quedan otros humedales como el humedal vertiente del norte de la Chimba, que el que nosotros hemos ido restaurando y conservando como organización, el que al igual que los demás humedales se enfrenta a muchas amenazas, entre ellas las quemas que están sucediendo ahora último, las quemas de residuos, los residuos industriales, el paso de vehículos motorizados como los jeep, buggy, motos, que yo creo que se dan a nivel nacional esa problemática, el tema de las inmobiliarias, que también, como ustedes mencionaron, porque lo estoy escuchando cuando comenzó el programa, Antofagasta ha crecido mucho. Entonces ha llegado a todos estos lugares que son muy pequeños en comparación a la gran ciudad que está ahora, y que, claro, hay que buscar llamar la atención de las autoridades como para generar alguna figura de protección de estos humedales, que son las pocas fuentes de agua dulce que tenemos en Antofagasta. Claro, y fuentes de biodiversidad muy importantes ahí, como mencionabas. Estamos con Colibrística, con Carmen, de la Asociación Socioambiental Raíces Endémicas de Antofagasta, hablando sobre estas vertientes que hay en esta zona y la biodiversidad que considera todo eso. Bueno, y ahí tú nos comentabas que, claro, hay dos espacios de humedales ya protegidos, pero queda otro tanto más. Entonces, ¿cómo le están haciendo ustedes para poder protegerlo? Ahí ustedes nos decía, o sea, nos contabas tú que están haciendo algunas recuperaciones en cierto espacio. Si nos puedes contar un poquito cómo ha sido ese proceso y también cómo es la recepción de la gente, si es que la comunidad aledaña a esos espacios quiere protegerlo también. Mira, como le señalé hace un ratito, la gente, hasta inclusive la misma gente que vive en Antofagasta, para ellos era como que nunca había nada. Entonces, cuando llegan a ciertos lugares, o nosotros como organización también hacemos el senderismo o trekking ambiental, y llevamos a las personas a los espacios naturales, o a la comunidad, hacemos invitación abierta a quien quiera asistir, y hemos hecho rutas de los humedales, que son como los que están más en la costa de Antofagasta, hasta llegar a las vertientes. Y hay gente que, claro, vive casi al lado de los humedales, no sabían que estaban los humedales ahí. Entonces, yo creo que lo que igual buscamos nosotros es que las personas conozcan los lugares, que la comunidad conozca, para que puedan proteger y puedan informarse y educarse de estos espacios. En específico, en el humedal vertiente norte de la Chimba, personalmente llevo hace como 5 años en el lugar recuperándolo. Hace un año ya estoy con más compañeros profesionales que formamos raíz endémica y con quien también buscamos la solicitud de cadáveres de humedal urbano de esta vertiente. Aún estamos a espera de respuesta por parte del CNMI de Medio Ambiente. Ya se va a cumplir la fecha a tope, que deberían darnos una respuesta si aceptan esta solicitud. Solicitud que se levantó por el municipio de Antofagasta. Mayormente ha costado que se pronuncien respecto a esta figura de protección. Cuesta que las autoridades tomen mayor carta en la protección de los espacios naturales. Antofagasta es una zona que, bueno, aparte de tiene un gran valor natural, ecosistémico, pero también es una ciudad y una región muy impactada desde diferentes residuos, desde la minería, industria y domiciliario. Entonces, está muy lleno de basura todo. Y lo que nosotros buscamos es que se proteja, porque últimamente están haciendo carretes clandestinos también en el sector, impactando la fauna del lugar, los pequeños, que son búhos, que también están presentes en la vertiente. Y claro, nosotros no tenemos mayor herramienta desde la organización civil más que informar, denunciar, pero todo queda en manos de la autoridad al fin de poder levantar una figura de protección para estos espacios. Sí, pues sí, qué intensidad es cuando las autoridades no responden frente a eso y justamente van pasando como otro tipo de cosas. No nos enteramos hace, creo que 2 semanas, tal vez un poquito menos, que hubo un incendio en un vertedero ahí en La Chimba. Y que claro, esos son puntos de contaminación súper potentes. No sé si nos puedes comentar un poquito de qué fue todo eso, en qué situación se encuentra también ahora todo ese tema de los desechos que tú nombrabas hace un ratito. Claro, el tema del ex vertedero es una problemática que se viene mencionando hace mucho tiempo, muchos años. Igual organizaciones socioambientales de Antofagasta han levantado la alarma, la alerta de las quemas ilegales que hay en un... Este es un ex vertedero, ¿ya? Pero se abrió un nuevo relleno sanitario, pero no es tampoco, es como tan fácil el acceso para que las personas vayan a dejar su residuo. Y además que igual hay que pagar cierta cantidad de dinero para poder dejar ciertos... Uy, te perdimos, parece. Entonces, ahí sí, volviste. ¿Ahí sí? Volviste, sí. Ah, ya. ¿Dónde quedé? No, solo perdimos el último segundo. Ah, ya. Entonces, claro, las quemas ilegales son constantes. De hecho, a raíz de, como ustedes mencionaban, un incendio que se vino anunciando denunciando hace antes de que ya declararan alerta amarilla, porque suspendieron las clases, estuvieron 2 semanas alumnos del colegio cerrados por la contaminación ambiental que se generó del incendio. Pero acá se requiere mayor voluntad, o sea, si bien quizás el municipio no tiene toda la responsabilidad, como dice alguno, el gobernador, y como que se van culpando unos a otros, yo creo que acá es aunar voluntades por el bien común, por la salud de las personas y también por la conservación de los espacios naturales, considerando que este es el vertedero donde fue la quema, está al lado de la Reserva Nacional La Chimba, que es un ecosistema súper frágil, muy, muy frágil, donde se identificaron más de 350 especies en un proyecto que realizaron, el proyecto FIC de restauración de la Reserva Nacional La Chimba de la UCN. Entonces es un lugar que está muy frágil, que están con especies al límite, al borde de la extinción, y que tengamos un ex vertedero al lado con un mega incendio es súper preocupante. Mira, actualmente se levantó la alerta amarilla, está trabajando la delegada presidencial con bomberos en el lugar, aplicando algunos tipos de químicos como para evitar el rebrote de los incendios. Pero ¿qué está pasando? Que las personas que hacen estas quemas, que muchas veces sucede que hay gente que vende acero o cobre, entonces empieza a quemar neumático. Y en el sector norte de Antofagasta, al menos donde está la vertiente, por ejemplo, que va a ser afectada, está repleto de neumáticos. Es como un desierto de neumáticos por donde tú mires. Entonces, están haciendo estas quemas en otros lugares ahora. Entonces las quemas no han parado en ningún momento, a pesar que ya se levantó la alerta amarilla, continúan las quemas en el lugar. Y esto no sabemos cuándo va a terminar, en verdad. Yo creo que esto viene como para largo, mientras no haya un monitoreo constante, mientras no haya mayores voluntades, que dejen de estar echándose la culpa al uno al otro y las autoridades. Y que en verdad se pongan los recursos, porque es una problemática que se viene arrastrando hace mucho. ¿Aló? Colibrística. Carmen, ahí, sí, volviste. Ah, ya. Claro, una me problemática. Voy. Claro, te vas a veces, pero ahí te reencontramos. Claro, ahí tú decías que es una problemática que lleva mucho tiempo y que en verdad no se hacen responsables. Y lamentablemente el tema de la basura queda para largo, porque en verdad donde se vayan a tirar estos desechos va a generar alguna contaminación. Entonces también ahí el cuestionarse cómo generar menos desechos, hacernos más cargo de nuestra basura que ya está llegando a niveles demasiado grandes. Claro, es que yo creo que también va de la mano el tema de las políticas públicas que puedan generar o municipales en tema de educación ambiental y de manejo de residuos. Porque vivimos en una sociedad que está mal educada, en una sociedad que quizás está repitiendo los mismos patrones que tuvieron nuestros antepasados y no han hecho un quiebre para poder cambiar eso. Entonces, lo que hemos tomado como experiencia y hemos aprendido en el trabajo con la comunidad es que falta estas políticas públicas que se incluyan en la malla de educacional, el manejo de residuos, los espacios naturales, que conozcan, que los niños salgan a conocer los espacios que tienen en sus regiones. Creo que no solamente pasa acá en Antofagasta, yo creo que es algo que pasa en todo Chile, la falta de políticas municipales y gubernamentales para poder llevar bien este tema del manejo de los residuos, porque claro, uno, ¿qué dice la autoridad? Tienes que bañarte en tantos minutos, ahogas tanta agua, recicla, pero ¿dónde reciclan? Si no tienen como tampoco los los espacios que tengan acceso a la comunidad para poder reciclar, o que capaciten a la misma junta de vecinos en tema de reciclaje. Entonces son temas que tienen que cambiar, yo creo que no van a cambiar pronto, que si va a ser requerida esta voluntad, harta inversión, para poder cambiar todas estas prácticas que traemos heredadas de nuestros antepasados quizás, y de una mala educación, desde ahí de la educación de calidad que muchos exigimos, y de mejorar las políticas en tema medio ambiente, que en verdad preocupa, al menos a nosotros nos preocupa ver Antofagasta cómo está actualmente, la región completa, San Pedro también, todos hablan de San Pedro turismo, pero nadie habla de la falta de acceso al agua, por ejemplo. Claro. De hecho, hoy día una activista de San Pedro nos avisa de que se contaminó el único pozo que tenían para obtener agua, y que tienen cerrado colegio. Entonces, que quizás se levantaba una alerta sanitaria, imagínate. Entonces, pero nadie no se visibilizan esas problemáticas. Y sí, en Antofagasta yo encuentro, y bueno, Mejillones, Tocopilla, todo lo que son las termoeléctricas también, mineras por todos lados, y así se van, le van quitando cancha, le van quitando terreno a todo lo que es el ecosistema endémico de Antofagasta y de la región, por la industria, por la minera, y porque no hay políticas públicas que en verdad vaya en conservación de los ecosistemas. Sí, es bastante impactante, y lamentablemente un modelo extractivista que se propaga por todos los territorios. Entonces es bastante potente, pero ahí haciendo la resistencia como le están haciendo ustedes, como le hacen tantas otras organizaciones más, individualidades también, el ir viendo cómo avanzamos para proteger los territorios, para poder incidir también en las políticas públicas y en la educación socioambiental también, pues. Así que claro. Bueno, agradecerle aquí compa por toda la información que nos comenta, todas sus reflexiones también son súper interesantes. Lamentablemente se nos acaba el tiempo ya, así que le quisiera pedir ahí, bueno, palabras finales, si usted se le queda como algún mensaje ahí que quiera comunicar, el micrófono totalmente abierto para aquello, y si es que tienen alguna red social virtual donde podamos también irnos informando cómo van también en el proceso de declarar humedal urbano, o también informarnos de distintas actividades que se realicen ahí en las vertientes. Bueno, lo último es la gracia a ustedes por contactarme, por considerarnos. Para nosotros es importante poder generar estas redes de conexiones, de trabajo, y poder visibilizar como tú mencionas, la lucha de diferentes territorios. Nuestras redes en Facebook es Asociación Socioambiental Raíces Endémicas, y en Instagram es Raíces Endémicas. Y el mío es La Calibrística, y yo publico un poquito de todo. Solamente hacerle el recordatorio a todas las personas, las comunidades y los territorios, que la lucha social también es ambiental. Que luchar por el medio ambiente es luchar también por los derechos humanos. Y que las queremos agua, el agua libre para todos, para todas las comunidades que suplen las aguas, principalmente eso, y darle las gracias nuevamente a ustedes y por visibilizar la lucha que se dan desde los diferentes territorios. La verdad que primera vez que estoy en contacto con un medio de otra región, y súper bien. Buenísima, qué bacán. Ahí nosotros también muy agradecidos también por la lucha que llevan, por responder a este contacto, y también porque las redes se van ahí creciendo y alimentando cada vez más. Así que bueno, seguimos en contacto. Cuente con este medio para todo lo que quieran difundir. Aquí el aire puro disponible para... Ay, sí, me falta una cosita. Dele, chiquitita, no. Chiquitita. Lo que pasa es que hay una trilogía de documentales que se llama Secas, Defensora de las Aguas, ya está en YouTube la primera parte, y ahora en julio en Valparaíso inclusive se va a estrenar la segunda parte, que incluye La Vertiente y incluye San Pedro y Zona Sur, me parece que también. Buenísimo. Así que ahí le voy a estar invitando, quizás viaje, aún no estoy segura, Valparaíso. Bueno. Así que ahí le voy a estar compartiendo el link para que la información, para que estén igual atentos a eso. Buenísima, nos encontramos en Valparaíso entonces. Esa. ¿Tiene dónde llegar? Creemos que sí. Esa. Ya pues, compita, muchas gracias entonces. Ahí seguiremos en contacto, nos encontraremos la presencialidad también, así que hermoso. Ahí que aguante todas las luchas y nada, pues eso, seguimos en contacto. Cariños. Ya, gracias, que estén bien, chao. Buena, buena. Así con la colibrística, Carmen, con la Asociación Socioambiental Raíces Endémicas, agradecida de la defensa, de la visibilización, de las lindas palabras. Amor eterno ya ahí a la compañera. Cuando llegue para allá, la recibimos ahí en Valparaíso y en otros lugares donde estemos. Aquí en Antofagasta hay varios lugares. No nombramos, pero por ahí está también Juan López, la Isla Santa María, la misma Portada, las dunas que quedan aquí en la zona norte, Coloso para allá para el sur, Tal, un poquito más lejos. Bueno, un montón de lugares. Y hay un lugar que se llama La Bonilla, el cual es bien combativo, resistencia, a propósito de la resistencia que estaba hablando ahí la compañera. Y vamos a irnos a un audio más o menos del recuerdo, este es del 21 de noviembre de 2019. Y bueno, ahí un poquito de hip hop para las mentes, compañeris. ¿Estáis escuchando El Aire Puro? No sé qué número es, pero es como el 740, por ahí debe ser. Ahí le vamos a preguntar a nuestros compañeris en cuál vamos. Este es desde los territorios, así que aguante Antofa. Llegó el momento, es ahora o nunca, ni ahí con el Estado su rostro, ni con la ayuda. Ayuda a tu hermano, este pueblo necesita militante en la calle, recuperando lo que no nos quitan. Por el mañana, no debes tener miedo, el sistema dirá que somos violentistas sin remedio, pero estamos vivos de que nuestra causa es una. Falta fuerza y olvidar los miedos pa' pelear. Somos más, no perdamos tiempo, lucha guacho. Toda la calle, defender el pueblo. Somos gente en la calle, la rabia y rebeliones. No somos pocos señores, en esta lucha va millones. Hermano, vamos a luchar hasta que las weas cambien, weón. Los buenos no nos pueden seguir pasando por el pico toda la vida, weón. Los buenos se burlan de nosotros, hermano. Andan tirando balazos en la pobla, weón, tenemos que hacer algo, como se van a quedar encerrados, salgan a hacer alguna weá, weón, vamos a hacer escudo, vamos a hacer primera fila de esa weá. Ahora es cuando se debe ser fuerte y levantarnos, somos miles más que sutiles, intento de comprar. Quieren ser hardcore, pa' mí que aún no le entra, hardcore son los cabros que le dan cara a los pagos, protesta, ahora nunca que no quede nada. weón. Yo y varios niños más, todos los encapuchados se metieron para adentro. La señora no quería dejar su casa sola, weón. Ellos te quieren amarrar lana, quitarte la opinión y los derechos con educación contaminada. Te dejan sin nada, hermano, sin rabia y sumiso, pero ya no aguanto más la educación de estos milicos y bastardo. Ya no te compramos los cuentos, el drama no se arregla regalando los cuadernos. Yo conozco el estigma discriminatorio, yo crecí de forma digna, sin patio y un dormitorio. Odio esa mirada en menos que nos dan. Ahora de frente dime quién de los dos se va a parar. Yo canto aquella música molesta porque el sistema no te integra, solo educa a los que no contestan. Estamos cansados, esto lo hacemos para ustedes, vecinos. ¿Usted cree que somos delincuentes, que andamos rompiendo la ciudad? Y no, un día se van a acordar de nosotros. Lo que decían los capullados se van a acordar cuando tengan buena educación su hijo, cuando la salud mejore, cuando la FP se acabe y lo dejen de ir robando, porque lo único que hacen a los abuelitos lo tienen que comer. Necesitamos el apoyo de todos ustedes, de todos los vecinos, de todo el pueblo. Aguante la unidad, aguante Merezcán. No hay reforma, ustedes forman los más chicos. Acá transforman el aprendizaje en un prejuicio. Perdido, así están tus reformistas. Con programas en el... No estamos dando nada, la unidad está presente, está presente. Acá estamos con las mujeres, vamos primera línea contra el gobierno. Educarte, inventarte libertades. Para que no reclamen y te vivan piolas, estos conches su madre. Si quiero vivir con libertad de educación, ya las va a poder surgir. Si usted pone cadena hay que cortarla. Nuestra libertad nace de cuna y nadie puede controlarla. Así aunque te duela vamos a sobresalir. De estigma y moralismo el pueblo vamos a revivir. Que lo domina solo es un bastardo. Al pueblo nadie puede controlarlo. Donde yo vivo te llaman bastardo. Ya no te compro aquí tampoco, queremos a tus comandos. Tienen la mitad de este país bajo custodia, segmentados. Te educan mediocre porque les conviene a su tropa. Irán y jurarán que aquí somos el problema, pero luchar no es de moral. Luchar con nuestra tierra, pobre de estos peones. Cargan al peso sus flores, felices para el sobre. Ignora lo que ahora se esconde. Ellos tienen un plan para gobernar. Quieren darte opiniones limitadas, cortadas con sus sables. Que rana te da cuenta que no hable, que trabaje callado con chismare. Vaya sin de mes, peles el cable. Somos culpables por ser pobres. Explícame que... Estamos luchando todos por una dignidad mejor, compañero. Todos por una dignidad mejor. Se mueren, roban, nos asesinan y nos marcharon, compañero, por pura hueá. No son personas, te dicen mueren. Aguanta la bolilla, hermano. La injusticia no es un tema pesado. Es la historia y la memoria cuando abusaron de tu antepasado. Así quiero vivir con libertad de educación, ya las va a poder surgir. Si usted pone cadena hay que cortarla. Nuestra libertad nace de cuna y nadie puede controlarla. Así aunque te duela vamos a sobresalir. De estigma y moralismo el pueblo vamos a ver. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Soy Leila Noriega del programa de Radio Aini y estamos en Aire Puro. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Hola, hola, hola. Estamos de nuevo aquí en Aire Puro, compañeros, compañeras, compañeros. Desde los estudios clandestinos de Antofagasta, que no son ni de Radio Placer ni de Radio Lafkenche, pero que son un estudio ahí que está al servicio de las distintas luchas. Escuchábamos un poco de cómo los cabris del hip hop musicalizaban y grabaron las distintas cosas que sucedieron y que siguen sucediendo lamentablemente en La Bonilla, en las grandes ciudades donde la gente protesta y sigue protestando. Para algunas personas no sentimos cambios al respecto de los niveles de represión desde un gobierno a otro, y eso es algo que ya habíamos aprendido antes, antes, y que ahora se confirma nuevamente. Hay un libro de, voy a recomendar un libro que se llama Progresismo, que es de Raúl Sivecki, a propósito del pensamiento progresista de estos personajes como Boric, Isque Asiches ahí en el Ministerio de Represión. Y otro, Giorgio Jackson y todas estas personas que lamentablemente utilizan la institución solo para perpetuar. No sentimos grandes cambios. Así que ahí, gracias a los compañeros que han hecho registro audiovisual, los pueden buscar ahí en las redes. La Bonilla, Antofagasta, van a encontrar caleta de videos. De hecho, le quiero mandar un saludo ahí a un compañero amigo, Johan, que nos encontramos hace poquito y nos relataba más o menos cómo fueron esos tiempos tan brígidos que vivimos en las calles. Hay otro compañero que también resulta ser hijo, pero oye, estamos de rap hoy día. Hay otro compañero que es de un territorio acá arribita, después de la cordillera de la Sal, ahí donde está el Salar de Atacama, un gigante, y eso que es chiquitito comparado con otros supuestamente, pues, pero un gigante Salar de Atacama, en donde en San Pedro de Atacama ahí hay un proceso de conjunción, ¿no? Yo me imaginaba cuando estábamos ahí, yo decía, esto es como un resumen, ¿no? Porque por un lado está el pueblo Licanantay, distintas localidades también que hacen sus casas con la piedra que viene de las erupciones históricas de ahí de los volcanes. Están los volcanes nevados, están el turismo, está la minería, está SQM, está Albemarle, que también es una industria... ni siquiera una extracción de litio. Están también las distintas formas en que se meten estas empresas en las comunidades, ¿cierto? No solo en la Licanantay, sino que también culturalmente, etcétera. Este panorama no lo sabíamos nosotros por el hecho de que lo vimos, sino que porque fuimos preguntando. Y una de las personas que nos relató, ¿cómo decirlo? Con una mirada muy con la cual empatizamos mucho, ¿cierto? Y que nos gusta ese tipo de análisis, es el compañero habitual, a quien le vamos a escuchar ahora una entrevista que hicimos ahí en su mismo territorio. Entonces, no sé si a usted le gustaría... No, me dicen por ahí que no hay que agregar más. Así que nos vamos a escuchar al compañero, a quien le mandamos saludos, a él, a su gente. Muchas gracias por todo el apañe, ¿no? Entonces, vamos a escuchar, si no vamos, llamamos, fuimos a San Pedro de Atacama. Así que, escuche. Volvemos en este aire puro desde los territorios. Estamos ahora mismo en San Pedro de Atacama, en este hermoso valle que tiene muchas cualidades interesantes y también varias amenazas. Y para eso estamos conversando ahora con Habitual, un habitante de este territorio, defensor también ahí movilizado. Así que, nada, pues un gusto aquí que nos haya recibido en esta entrevista. ¿Cómo estáis? Bien, súper bien. Muchas gracias por la invitación también. Uh-huh. Muy contento de estar aquí con ustedes. Buenísima. Bueno, ahí como hacemos generalmente en las entrevistas, pedirte una contextualización del territorio, si bien este es un territorio bastante conocido por muchas personas, pero igual, pues, ¿cómo la ves tú en cuanto al habitar, en este espacio de San Pedro de Atacama? Ya, bueno, San Pedro de Atacama, por lo que todos saben, es un lugar muy turístico, ¿cierto? Que es como una de las facetas más visibles de San Pedro. Al mismo tiempo es una zona minera, que es como la actividad económica principal de este lugar. Y bueno, las amenazas principales vienen desde ahí, a pesar de que el turismo también tiene su impacto negativo. Pero dentro del contexto que estamos, yo creo que es como el mal menor. A ver, como habitar San Pedro tiene como varias aristas, como... Para mí, por lo menos, ha significado como el encontrar una tranquilidad absoluta en el sentido del estilo de vida que te permite hasta ahora Porque dadas las amenazas, sabemos todos acá en el territorio que tiene fecha de vencimiento esto, que se está agotando. Entonces, de alguna forma es como disfrutar un abuelito que está como a punto de morir, ¿cachai? San Pedro es un poco eso, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, claro, es un lugar que te permite un montón de cosas así como bellas, como para poder tú desarrollarte en el sentido del habitar el campo, ¿cachai? Porque yo siempre me he movido por acá como por el área más rural. San Pedro igual tiene su parte urbana, pero yo me muevo dentro del ámbito más rural y en ese sentido está bueno, pues. Pero al mismo tiempo, claro, yo al ser una persona inevitablemente consciente de la realidad y crítico, nunca he podido como mirar a otro lado con respecto a estas amenazas de las que hablamos, pues, principalmente que generan como una afectación en relación al agua, ¿cachai? Hoy en día estamos viviendo una crisis hídrica súper grave en San Pedro y principalmente como en el territorio hay como un silencio medio cómplice, creo yo, con respecto a este tema, porque es como evidente un poco lo que está pasando para todos acá en San Pedro, pero yo veo a la mitad del pueblo o siendo parte del negocio o a los otros un poco haciéndose los locos, ¿cachai? Entonces, para mí por lo menos eso es como un poco lo contradictorio del territorio, ¿cachai? Como todos lo amamos así, y queremos disfrutar y agradecemos todo lo que nos da, pero no veo a nadie dispuesto a defenderlo, ¿cachai? Ni siquiera como a la gente realmente local, ¿cachai? Ni desde los dueños del por decirlo de alguna forma, como el pueblo atacameño o el pueblo licarantay, ni los afuerinos, o mal llamado afuerino, hay gente que le duele el concepto afuerino, yo creo que es una forma de decir nomás. Pero eso, a mí eso es lo que más me sorprende de este lugar y como que lo que me ha llamado un poco a la actividad las actividades que he desarrollado en los últimos años con respecto a la defensa del territorio. Eso, reciéncito estuvimos hablando ahí con Sergio, que es un abogado que está ahí defendiendo en el sector de Calama, muy vecino de este territorio, y nada, pues vemos ahí cómo hay esa amenaza de la minera o esa invasión ya muy permanente de la minera, y cómo se va creciendo como hacia esta zona, ¿no? Si nos podría contar cuál es exactamente qué es lo que está pasando aquí, de repente cuáles son como las mineras que están asentadas en este territorio. Ya, pues nosotros tenemos acá dos tipos de extractivismo metálico y no metálico. Tenemos mineras de cobre, como Codelco, ¿cierto? Zaldívar, más la minería del litio, que es como algo que, bueno, ya lleva sus décadas, pero que hoy en día recién está pasando como a la opinión pública. Recién la gente está sabiendo de la minería del litio, las consecuencias. Y bueno, en suma, esta minería metálica y no metálica acá en el territorio extrae más de 6.000, otros dicen 8.000 litros de agua por segundo. Entendiendo dentro de eso principalmente el agua dulce que extraen, porque hay mineras como Zaldívar, por ejemplo, que no estaba dentro del salar, ellos están afuera del salar de Atacama, pero tienen tuberías gigantes que llegan como al centro del salar y extraen agua y se la llevan a sus lugares con las cuales desarrollan sus procesos, lavan sus camionetas, dicen que como uso humano le llaman eso, lavar camionetas, ¿cachai? Y uso no humano. Entonces, en general, claro, los expertos dicen que acá estamos teniendo como un desbalance provocado por la extracción y la ausencia de recarga, ¿cachai? Porque estamos evidentemente en uno de los lugares más secos del mundo. Y no solo eso, porque bueno, la minería del litio que se desarrolla acá en Chile, que debe ser una de los lugares más baratos del mundo para poder extraer litio, que por decirlo de alguna forma está como el chancho tirado, porque por una parte legal, ¿cachai? No tenemos leyes que restrinjan o que impongan ciertos determinados como criterios para poder extraer estos productos, estos materiales, midiendo el impacto que generan, ¿cachai? Entonces, claro, lo que les quería decir es que la minería del litio acá es tan sencilla para las empresas porque estamos en uno de los lugares más secos del mundo. Entonces, ¿cómo extraen el litio esta gente? Lo extraen desde debajo de la costa del Salar de Atacama. O sea, son aguas subterráneas acumuladas ancestralmente ahí, ¿cachai? Por miles de años, que se han ido acumulando y que se transforman en una salmuera, ¿cachai? Que legalmente no es considerada agua, legalmente se considera como material minero, pero es agua con sal, ¿cachai? Y es un agua con sal que también permite, obviamente, la vida de todos estos oasis y estas lagunas y toda la flora y fauna única en el mundo que tenemos acá. O sea, es un lugar que hay gente que atraviesa todo el planeta para venir a conocerlo. Entonces, hay unas tuberías gigantescas que extraen esta salmuera y la depositan en piscinas de secado, que son como la tiran ahí al desierto y se seca sola. Entonces, no requiere ni un tipo de proceso, ¿cachai? Porque hay otra forma de extraer el litio, de piedra, ¿cachai? Pero que requieren como un poco más de sofisticación, ¿cachai? Y todo. Pero aquí es súper fácil, pues sacan la salmuera, la dejan tirar, se evapora, ¿cachai? Y queda el material desde el cual ellos extraen litio y un montón de otros materiales. Acá también se habla de que se extraen otros materiales que no están regulados también de esta salmuera, ¿cachai? Pero principalmente se habla del litio. Entonces, eso, o sea, ya hay varios acuíferos de acá que fueron agotados totalmente. El río San Pedro y el río Vilama también están en una crisis tremenda. Hay gente que dice que en menos de 10 años ha disminuido más de la mitad del agua que corre por los canales. ¿Cachai? El agua que viene desde la montaña entra a San Pedro y ya no hay agua que salga de San Pedro. Se acaba aquí. ¿Cachai? Entonces, eso principalmente, pues esas son las grandes mineras que están acá y ese es el método a través del cual ellos extraen el litio principalmente y esos son los impactos un poco a grandes rasgos que estamos viendo acá. ¿Y los nombres de esa minera? Porque hemos escuchado aquí en este paseo por esta zona que hay más de una, ¿no? Como visible, ¿cachai? ¿Cuáles son? Sí, pues principalmente SQM, ¿cierto? Que es de Julio Ponce Lerú, ¿cierto? El ex yerno de Pinochet, que es financista de todos los partidos políticos de izquierda a derecha, entonces como una especie de padrino en Chile. Y tenemos a Albemarle también, que antiguamente era BHP, ¿cierto? Uh-huh. Esas son como las dos grandes como empresas que extraen litio acá. Eso, estamos hablando aquí con Habitual, residente del pueblo de San Pedro de Atacama, un paneo ahí de todo lo que sucede en esta zona, vamos a continuar con él, pero ahora nos vamos a ir a una pausita musical, justamente de la misma voz que estaban escuchando recién, el compañero aquí también le hace a la música, así que si quiere presentar usted con una cancioncita que dice que es local, para que le demos con esa. Ya, pues mira, esta canción precisamente habla de lo mismo que estábamos hablando, se llama Fiebre del Litio, y bueno, la hice hace varios años, hace poco la edité, así como en las plataformas, pero hace varios años que la vengo usando como medio de difusión de la problemática, así que sin agregar más, porque la canción habla por sí sola, ahí los dejo con Fiebre del Litio. El humedal donde los pájaros venían en sequía. El negocio de la minería deja la tierra baldía. Día, día, se llevan el agua vendía. Tiempos en donde todo a costa de balas se imponía. El dueño de la empresa, el marido de la hija. El dictador repartió la torta entre su familia y sus cómplices. Acá también tenía. Seguro ya sabían el negocio que se venía. Hoy día con el litio del salar de Atacama. Las multinacionales y los ricos juegan a las damas, manipulando el panorama y la regla del juego. Manejan al gobierno y a los medios. Serio impacto, un pacto con el diablo. El saldo, sabes de lo que hablo. La mafia, el embargo. Un contrato a cambio de migajas, espejos y monedas, chucherías y barajas. La naturaleza amenazada. El saqueo legal del litio y la extracción del agua subterránea. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Una economía de consumo que hace la vida más cara. Quien traga lo que traman, ni lo que pagan, ni las donaciones que avalan que no lo hagan. Ecosistemas destruidos por tu sistema, es como una plaga. La era digital, el salar apaga. Multinacionales sus afuerinas, sus máquinas instalan. Tienen un arma apuntando a tu cara. Encandilados por el brillo del metal profanan. Abren heridas en la tierra y el colectivo se paran. Oh, quieren romper el equilibrio natural y dejar sin agua el salar. Baterías cargadas, la era digital. Necesidades creadas, realidad virtual. Secando lagunas en lugares áridos. No suficiente áridos para explotarlos. El negocio de la destrucción masiva es el estilo de vida que la máquina nos va dejando. Todos quieren money, money. Todos quieren money, money. Todos quieren money, money. Only for the money. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres. Yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, entonces, como le hemos nombrado, Aire Puro desde los territorios, desde San Pedro de Atacama, hablando aquí con nuestro compa habitual. Gracias por los hip hop, a mí me encanta, así que pulento, hermano. Pasa de que en los territorios como estos que están afectados durante décadas por el extractivismo, y sabemos que en otros también una de las formas que están actuando las distintas industrias, empresas extractivistas, es por dos patas. Una, lo que tú le llamás greenwashing, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Como un lavado de imagen. Y otro también es la infiltración, que no solo los pacos se infiltran en las orgas, sino que también se infiltran en las empresas. De esa manera se infiltran en las distintas organizaciones, inclusive tú nos decías de defensa territorial, porque una de las cosas que a mí me llamó la atención ahí en la parte más urbana de San Pedro es que habían afiches que decían beberás litio, comerás cobre. Sin embargo, tú nos decías de que, atento, pues, ¿quién está financiando también estas áreas de cultura, no? ¿Cómo tú podrías describir que se desarrolla o no se desarrolla organización comunitaria de defensa territorial y cómo hay estas instancias en que también están metidas al parecer las empresas? Sí, pues mira, partiendo como por el tema de la organización local, ¿cachai? Acá siempre ha sido como una de las carencias que yo he visualizado. Yo vivo hace como 12 años acá y claro, y hace 12 años que me di cuenta de que estaba ocurriendo esto, y uno, claro, igual que tú, también empieza a preguntar, pues, oye, ¿dónde está la organización? ¿Dónde están los compas, las compas? Claro. Para poder unirse, ¿cachai? Y no pasaba nada, pues. No pasaba nada, no había ni actividades culturales en ese tiempo cuando yo llegué, ni tocatas habían acá, ¿cachai? La única opción para ver música era ir a comer a un restaurante más caro que la cresta, ¿cachai? Con precio turista. Y ver bandas tocando cover más añejos que la cresta, también como pensados para más como un adorno musical, ¿cachai? Yeah. Que ir a presenciar un buen show, ¿cachai? Entonces, a pesar de que hay músicos tremendos acá y todo, pero que también, o sea, no sé, para mí por lo menos era... igual estaba dado por un montón de limitaciones legales, incluso acá en San Pedro tenemos una... que es otro tema, pero un paréntesis. En San Pedro está prohibida la patente de cabaret, que es la patente que regula las discotecas, ¿cachai? Entonces, acá en San Pedro no se puede bailar en los locales Imagínate, yo siempre digo esto, ¿cómo le explicáis a un brasileño que viene de vacaciones? No, aquí no se puede bailar, que claro. Se ponen, nacen bailando. Claro, ¿cachai? Que se entienda un país como Chile, que es un país medio pacato, ¿cachai? Medio vergonzoso, ¿cachai? Pero bueno, ¿cómo no se va a poder bailar? Es por eso, porque los locales no tienen derecho a que la gente esté tomando de pie o a poder venderte un copete sin venderte comida. Claro. Como pasa en barrios en todo Chile. Hay barrios que son como barrios de bares, pero que son todos bar-restaurant. Entonces te tienen que poner un plato con comida como de regalo, para que los pagos no le pasen. Acá pasa lo mismo. Entonces, claro, las bandas en ese tiempo era una resistencia al poder tocar en vivo. Yo sabía de bandas que tocaban con un sapo afuera, y si venían los pacos tenían que ir a esconder al baño. Miserable igual por trabajar en esas condiciones. Entonces San Pedro igual es un lugar súper especial, weón. Tiene cosas súper especiales, ¿cachai? Como esa. Y como que no habían organizaciones en ese tiempo como por la defensa del territorio. Al poco tiempo después se creó un colectivo acá que era Colectivo Chañar, ¿cachai? Que a través de ese espacio aparecieron todos estos personajes que ustedes los convocaron con el MAD, ¿cachai? Y todo eso. Nosotros paralelamente con la biblioteca comunitaria Tomás Paniri, ¿cachai? Estábamos ahí generando resistencia como más ácrata, difundiendo el conocimiento ácrata, generando espacios también de difusión de la autogestión, la autonomía, ¿cachai? La permacultura, un montón de cosas que en ese tiempo creíamos útiles como para poder hacer propaganda, ¿cachai? Y llegar a la gente, no llegar solamente con el análisis crítico, sino que llegar con propuestas entretenidas también, pues hay que buscar formas didácticas de hacer política hoy en día, ¿cachai? Entonces, claro, en esos tiempos y hasta ahora nunca se ha logrado articular acá un movimiento con peso, un movimiento grande por la defensa del territorio, ¿cachai? Se han articulado intentos, ¿cachai? Y que se ha logrado visibilizar el tema, claro, ¿cachai? Pero eso, después de Colectivo Chañar, algunas de esas personas quedaron en el observatorio de Salares, ¿cachai? Que se coordinaron entre ellos hasta Ramón Balcázar, que fue la persona que los contactó conmigo. Y él sigue activo, pero ellos generan una resistencia más desde la academia igual, ¿cachai? Y haciendo propaganda con Europa, porque bueno, el tema de la difusión de la problemática del litio es mucho más visible en Europa, que son los consumidores actualmente más importantes de baterías de litio. Y ahí hay un montón de movimientos de resistencia que están visibilizando la afectación que está generando en San Pedro Atacama, o en toda la zona del triángulo del litio que se llama acá, ¿no? Sí, se habla de Argentina, Bolivia y Chile, todo el triángulo del litio que era como la antigua nación Licanantay. Entonces, eso con respecto a la organización por la defensa del territorio. Siempre han sido como intentos temporales, ¿cachai? Pero ninguno ha logrado como una continuidad y ninguno ha logrado realmente como, hacer la guerra, ¿cachai? Hacerle la pelea al extractivismo, que de alguna forma es como un leviatán, ¿cachai? Entonces, y en los últimos años también han surgido espacios como, entre comillas, de organización, pero que, como tú decías, no es que yo le llame greenwashing, es un concepto que hoy en día se usa a nivel mundial, que partió definiendo el lavado de imagen de estas organizaciones extractivistas o de organizaciones oscuras que intentaban parecer buenas ante los ojos de la comunidad. Pero hoy en día también se está dando esta dinámica de que estas organizaciones, que son financiadas por SQM o por el extractivismo, están interviniendo los espacios sociales, creando nuevos agentes culturales, nuevos agentes políticos, ¿cierto? Cooptando una serie de profesionales, ¿cachai? Que como hablábamos delante fuera de micrófono, no sé, eres hidrogeólogo, ¿cachai? ¿De dónde vaya a trabajar por buenas lucas si no en el extractivismo, ¿cachai? Entonces también se aprovechan de la necesidad de las personas y cooptan y arman equipos de profesionales, ¿cachai? Que intervienen en los territorios y terminan apareciendo activistas o agentes políticos de los lugares, pero finalmente son operadores políticos del extractivismo. Y hoy en día tenemos acá en San Pedro presente a varios, ¿cachai? Entre eso está este grupo que tú mencionabas y de estos afiches, ¿cachai? Que son personas que no se financian directamente con la minera, pero ellos piden fondar a través de una personalidad jurídica, de una fundación que ha estado históricamente vinculada al extractivismo acá, ¿cachai? Que se ha enriquecido con el extractivismo y que de alguna forma hoy en día están intentando lavar su imagen, vinculándose con gente que está metida en el movimiento social, como por ejemplo Pésimo Servicio, que en Valparaíso, ahí donde escuchen esta radio, los conocen, ¿cachai? Y que cuando ellos estuvieron acá haciendo este encuentro, nosotros intentamos juntarnos con ellos para contarles qué pasaba y ellos se rehusaron. Eso habla por sí solo. No quisieron hablar con nosotros. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día es como una ausencia de resistencia en San Pedro Atacama o una ausencia de defensa del salar. Y claro, y hay organizaciones como oficiales, ¿cierto? Como las organizaciones indígenas, como el Consejo de los Pueblos, ¿cachai? Como que en determinados momentos coyunturales se han unido, los, porque acá también se da esa característica, que todas las comunidades están peleadas entre sí. Como el divide y gobernarás, acá así como es muy evidente. Pero han ocurrido ciertas coyunturas en que se han unido para marchar, pero que toda esa coyuntura han resultado en firmas de acuerdos millonarias, pues. ¿Cachai? Entonces uno no sabe si se juntaron a marchar a propósito para pa lograr una firma o finalmente los cooptaron, ¿cachai? Puede ser una o la otra. Entonces, pucha, es una reflexión súper pesimista, pero es el escenario que nosotros vivimos acá, ¿cachai? Se está destruyendo el salar, nadie dice nada y nadie se organiza para defenderlo. Qué complejo, porque igual es un ejemplo que yo creo que es importante que lo... Que lo escuche la gente en otros territorios, ¿no? Porque es lo que pasa, po. La imagen, intervención de los territorios en términos culturales, sociales, políticos, de todo. Y esto nos invita a todas las personas que estamos escuchando a abrir los ojos y ver cómo nos relacionamos también de las distintas personas que están en resistencia, cómo nos relacionamos para de verdad hacerle un frente al extractivismo, con las dificultades que eso significa, porque ha avanzado tremendamente. Palabras como al cierre, pensar también quizás algún medio de contrainformación que haya por acá, o que tú sugieras a la gente que pueda también meterse para saber las problemáticas quizás de la región completa. Eso, pues, palabras al cierre, porque hay un escenario que es real y que no solamente, quizás aquí se ve la afectación, ¿no? San Pedro se dice que es un lugar bastante particular y cuando uno le va a dar la vuelta veía este como cosmopolita, que también hay un montón de población licanantay, nosotros que somos los aferinos también, gente tocando en la calle, vendiendo también en las calles, Cruz Verde, perdón que nombre una farmacia, pero con un letrero de madera, pero que sin embargo es la misma farmacéutica en todos los territorios. En fin, es un territorio bien particular y que ha convocado históricamente a la gente a venir a habitarlo. Entonces, también podríamos convocar a la gente a venir a defenderlo también, pero no sé si usted ahí tiene el micrófono abierto, compañero, para sus palabras de cierre. Ya, pues, bueno, partir así por agradecerle igual por la invitación, por abrir el micrófono ahí para también poder hacer la propaganda, ¿cierto? Que uno la hace como puede, pero de repente estos medios permiten llegar a un poco más de gente. Y aprovechando esa vitrina igual, pues... creo que es importante decirle así como a nuestro pueblo, a toda la gente que está en Chile, que cuando visualiza la problemática del litio, dejen de visualizarla como que el litio o son lucas chilenas, son lucas nuestras que tenemos que tener nosotros y que las multinacionales no vengan a... Porque cuando lo visualizamos solo de esa manera, estamos obviando el impacto que la extracción de litio está generando en los territorios. ¿Cachai? Como que damos por sentado que ya el litio es nuestro y hay que sacarlo nomás, ¿cachai? Y se saca nomás y como hoy en día es la energía del futuro y son las lucas y el... creo que hoy en día, dado incluso el contexto global que estamos viendo de catástrofe, de agotamiento de recursos, ¿cachai? Creo que eso pasa a segundo plano cuando empezamos a ver los impactos que genera el extractivismo en Chile, ¿cachai? Como porque la última vez cuando fue lo de la licitación del litio, yo veía a todos los compañeros, porque yo tengo redes sociales, ¿cachai? Y en todo Chile como reclamando eso, que el litio no se lo lleven los chinos, que queda aquí. Pero ¿y qué pasa con el...? Porque más allá del pueblo indígena que habita ese lugar, ¿cachai? Porque también el extractivismo generó un impacto en su estilo de vida, ¿cierto? Se transformaron de un pueblo agrícola a un pueblo minero, ¿cachai? Etcétera. Pero el impacto concreto que hay en los ecosistemas, ¿cachai? No humanos, es súper grave, weón, ¿cachai? Se están llevando más de 6.000, 8.000 litros de agua por segundo, weón. Imagínate por minuto, imagínate por hora, ¿cachai? Entonces eso es lo realmente relevante, creo yo, ¿cachai? ¿Cuáles son los impactos que está generando esto en la tierra, en el estilo de vida de las personas, en la economía de las personas? No solamente verlo como un recurso, ¿cachai? Y también está mal planteado eso de ver los recursos naturales, como... Qué weá. Claro. Entonces, eso sería como primero como un mensaje así para la gente que no vive acá en San Pedro, que no escucha, ¿cachai? Y lo otro es eso, o sea, pucha, creo que la defensa de los territorios es algo como que ya se transversalizó, ¿cachai? Que es lo que realmente está demandando hoy en día energía, ¿cachai? El defender la tierra, ¿cierto? Y porque realmente creo que sin visualizar eso no vamos a poder visualizar un verdadero cambio. ¿Dónde va a estar el cambio? Para mí, por lo menos, no está en ir a pelearle quizá, no sé, al poder, ¿cachai? El que yo quiero tener el poder para gobernar, ¿cachai? Creo que en realidad está el cómo nosotros recuperamos nuestros espacios de vida, nuestro espacio de desarrollo, ¿cachai? Sea territorial, sea temporal, ¿cachai? Para poder experimentar otro modo de habitar, ¿cachai? Y si no hay dónde habitar, estamos perdidos, perdidas. Entonces, sobre todo acá en un lugar como San Pedro, que de las 11.000 personas que viven acá, la mitad somos afuerinos, entre comillas, afuerinos. Yo ya vivo hace 12 años acá, en cualquier parte de Chile que uno viva 12 años, ya de ahí, po. Pero acá yo todavía soy afuerino. ¿Sí? Y está bien, incluso, porque me prefiero mantenerme por fuera de ciertos negocios, de ciertos asuntos. Pero un llamado a eso, a estar informado de lo que pasa, al que también una forma de agradecerle a la Pachamama, que como le gusta decir al New Age, ¿cachai? Que es importante agradecer y todo, es defenderla, ¿cachai? Agradecerla solo con rituales es una cosa, y que está bueno quizás, ¿cachai? Pero la pelea está en la calle igual, ¿cachai? Y acá eso es una de las cosas que más ausente yo veo, y lo vi para el estallido social, que éramos los mismos, ¿cachai? Si esto hubiera sido más brígido, ya no, quizás yo no estaría aquí hablando con ustedes, ¿cachai? Porque somos las mismas caras las que siempre nos repetimos y nos funamos, ¿cachai? Pero eso es lo que yo siento que, ese es como el llamado que yo haría, ¿cachai? A que los territorios se organicen por defender los territorios y porque las personas de acá de San Pedro un poco miremos más allá del bolsillo, ¿cachai? San Pedro, si está bueno poder vivir de lo que te gusta, poder vivir tranquilo, pero si esto es finito, ¿cachai? Y esto se va a acabar pronto, y también quizá yo siento que la como el silencio también es otra forma de complicidad. Buenísima, muchas gracias entonces por este espacio, por las palabras, por las reflexiones. Siempre se agradece tener una visión más crítica de lo que sucede, así que bacán desde ahí, desde habitar el territorio, que es de donde se tiene más conocimiento. Así que agradecida ahí escuchar la voz de Habitual. Y nada, pues seguiremos en contacto aquí en el aire. Hay una fuerza escondida en las mochilas y el papel. Guardan la rabia dormida, rompiendo miedos de otra piel. Es una contradicción hasta biológica, aprender a obedecer y hacer silencio. Hay una rabia dormida que despierta tu indiferencia. Van contra la corriente, desafiando la injusta sociedad. Florecerán saltando el torniquete. Valientes van contra la corriente, desafiando la injusta sociedad. Florecerán en medio de la gente, gritando libertad. Marchando por la avenida, burlan trampas del poder. Sus ojos llevan la herida que los buitres verán arder. Afuera la represión, exigen dignidad y ya saben que esto es solo el comienzo. Hay una rabia encendida que despierta tu indiferencia. Valientes van contra la corriente. será en medio de la gente gritando libertad. Awaki, awaki, awaki, awaki, awaki, awaki. Hola, soy Consuelo Infante de la agrupación de pequeños regantes y no regantes del río Mostazal y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. Mari Mari con Pubenui, Mari Mari con Puché, estamos acá escuchando Aire Puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Estamos de vuelta entonces aquí en Aire Puro. No hemos dado saludos, pero primero, antes de dar saludos, quería decirte que la última canción que usted escuchó es el tema Valientes Jóvenes, que es de autoría de Marco Almarza y que es parte del disco Chile en Resistencia volumen 2, que ya próximamente se lanzará al espacio sideral y más allá todavía. Fue como un preestreno entonces, sí, de parte de este disco. Sí, en eso estamos. Sí, po, y bueno, mandar saludos. Yo quiero mandar saludos al René. Ahí está atento, prontamente vamos a escuchar sus voces porque nos trae algunas noticias, reflexiones con respecto a lo que está sucediendo ahí en Ventanas. Así que ahí nos va a traer más información al respecto de eso, pero le mandamos muchos cariños ahí por las retroalimentaciones. Y le quiero mandar muchos cariños también a nuestro compañero Nico Responsable, que ha estado ahí en asuntos de crianza y todo, así que todo el aguanta ahí para él, para su compa, para sus hijis. Todo el aguante en esos procesos. Sí, y toda la gente que está en Valparaíso ahora escuchando, en la calle, en la micro, en el colectivo, en la bici, en la costita ahí, y en otros territorios, la gente de Huasco también que pudimos visitar, la gente en Tocopilla, que no hemos... Bueno, recién usted escuchaba el carbón trae muerte y destrucción. Cuando usted pasa por Tocopilla, usted ve los efectos de una termoeléctrica que lleva, no recuerdo cuántos años, ya se me olvidó cuántos años llevaba, pero que conversando con la población de ahí, con gente pobladora de hace muchos años, ven los efectos. De hecho, se ve el efecto de la termoeléctrica, que ahora ya la termoeléctrica es una chimenea supuestamente nomás prendida. Y usted ve cómo hay un efecto sobre las casas, las rejas, el piso, que... Hasta los pocos árboles que hay, estos locos tienen la hipocresía de afuera de sus plantas de termoeléctrica tener unos arbolitos, que en el desierto es súper difícil que estén ahí viviendo, y los tienen ahí pegados a sus chimeneas con las hojas negras totalmente. Es un daño que hacen increíble. No sé, veíamos al frente de las termoeléctricas tienen una cancha estos locos, entonces la gente va a hacer deporte ahí donde está toda la contaminación, pues, y donde en un espacio que está súper naturalizado también, pues. Sí, y la gente ahí nos decía, pues, de que la mayor parte de la población que tiene 50, 60 años está con cáncer. De hecho, le mandamos un saludo a toda la gente ahí de la feria del barrio Barril, de la zona norte ahí de Tocopilla, con quien estuvimos ahí haciendo feria. Así que bacán, muchas gracias por el apañe, yo creo, sobre todo. Y por ocupar la calle, eso era bacán, era bacán. Eso sí, pues, y que nos contaban igual que la esperanza que tienen es que de aquí a 60 años más van a haber termoeléctricas que no contaminen. ¿Cómo será eso? No lo sabemos, porque es re fácil decirlo, pero de ahí a que sea realmente. Pero bueno, esa es la esperanza, ¿no? 60 eso es lo que años le dijeron. Más es lo que les dicen. Entonces, bueno, tenemos ahora solo una chimenea y de aquí a 60 años más vamos a tener una termoeléctrica que no contamine. y que las mismas señoras ahí nos decían que van a ser sus nietos quienes vivan eso. Y que nervio igual pensar que tus nietos van a seguir enfrentados como a todo este tema. Pues veíamos cómo están haciendo plantas desalinizadoras en todos lados, también como una supuesta esperanza de tener más acceso al agua, pero eso a través de contaminación, de dañar la biodiversidad marina. Entonces, intensidad ahí en todos los territorios, que están poniendo ahí la pata encima toda esta empresa extractivista. Sí, pues de hecho esa planta desalinizadora la están ubicando en un lugar que se llama La Piedra de los Guatones, ahí en Tocopilla, y que es un lugar que se ocupó, lo ocupaban los scouts, lo ocupaba la gente para ir a vacacionar, de paseo, que queda cerquita, a esta altura ya queda muy cerca de Tocopilla. Y que van a afectar ahí una biodiversidad tremenda, así impresionante. Si usted va para allá, en todos esos lugares, en Conchuela y en distintas playas y caletas que hay de ahí al sur, la biodiversidad es tremenda. Entonces, aguante Tocopilla, aguante la región de Atacama, quiero decir, el desierto de Atacama, aguante. Y unos que cantan ahí al aguante son Escatacama. Entonces, vamos a escuchar para irnos luego a la entrevista de la semana. Esto es Aire Puro, compas. Muchas gracias por seguir luchando. entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? A continuación le ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, compañeros. Ahí escuchamos la canción Paradero Las Estrellas de Skatakama. Ocurren muchas cosas, ¿no? Por ahí en los medios de comunicación hegemónicos salieron la voz, pocas veces sale la voz de les trabajadores, de, en este caso, la fundición de Codelco, en donde apuntan a Máximo Pacheco como el culpable, traidor, le dicen inclusive. Porque, claro, como consejo, ellos dicen, no, vamos a cerrar Codelco Ventanas, el gobierno se... ¡Qué promesa! El gobierno se va a hacer cargo de todos los empleos, ¿cachai? Y, por otro lado, claro, que hay como una sensación de que efectivamente se está haciendo lo correcto. Sin embargo, también hay muchas otras cosas que están pasando y para eso queremos consultarle a nuestro compañero René, que ahora está al teléfono, qué es que sé, qué es lo que está pasando. ¿Cómo estáis, Chetón? ¿Cómo estáis, Melo? Hoy están pasando muchas cosas. Están pasando muchas cosas en general, porque a las conflictividades en general se les pueden dar múltiples lecturas dependiendo de la posición en la que te colocáis. O sea, si te colocáis en la posición del trabajador, claramente vais a estar en contra, con amenazas de paro de Codelco a nivel país, por lo que tengo entendido, que no sé si se confirmó, pero hay amenazas como de paro, ya como de una defensa de los trabajadores del cobre a las personas que están siendo, entiendo que no despedida, sino que relocalizar, pero ahí, como dijo el Checho, pucha, se prometen tantas cosas y después se cumplen tan pocas, que es como medio absurdo. Por otro lado, están las comunidades, ya por lo menos las que nosotros tenemos contacto, las mujeres en zonas de edificio y otros más, como a la Caro que entrevistamos la semana pasada, y en general ellos sacan una declaración como felicitando la valentía de algo que se tenía que haber hecho hace muchísimo tiempo, porque empezaron a revelarse o a mostrarse nuevamente noticieros a inicios de los 90 dando cuenta de la contaminación y muerte que generaba la bahía de Quintero, Puchuncaví, Ventana, la industria o este polo de desarrollo que hay. Entonces, desde las comunidades, desde parte de las comunidades, tampoco, no todas, hay un tema de por fin se hace algo, ¿ya? Y ahí después entran las capturas políticas de cada uno de los lados. Pues ahora los fachos de republicanos están defendiendo a los trabajadores del cobre, que son cuestiones como irrisorias, ¿ya? Pero ahí vienen como las calculadoras políticas. Me parece que a mí lo más importante es lo que sienten las comunidades y quienes están insertos en el conflicto mismo, y no olvidar algo que es una tensión en el movimiento socioambiental, ¿ya? Hay gente que dice que esto es la primera piedra para privatizar a Codelco, ¿ya? De hecho, ayer salió Boric, entiendo, como una especie como de cadena desmintiendo eso, que jamás iban a avanzar en eso, y sería bien raro. Sería como los republicanos defendiendo a los trabajadores del cobre, pero hemos visto cada cosa que uno puede esperar cualquier cuestión, ¿ya? Y por otro lado, no olvidar que es un parque industrial, no es solo Codelco que está. Entonces hay harta gente que dice que se le achaca la mayor responsabilidad a Codelco y se olvida de todas las otras que hay, como la norteamericana AES Gener y como otras más. Entonces, ¿y ellos cómo pagan? De hecho, la gente de Codelco se defiende diciendo, claro que nosotros somos los que más contaminamos dióxido de no sé qué, si somos los únicos que medimos, pues. Así como a los otros no se les exigen estos elementos que nosotros como industria del Estado sí hemos hecho, como avances tecnológicos, en fin. Entonces, como pueden ver, el conflicto da para miradas múltiples y claramente los medios de comunicación, ahora sí, como dijo el Checho, van a poner el mic para que hablen los trabajadores y las trabajadoras, y ahora sí van a hacer la cobertura de la paralización si hacen los trabajadores del cobre. Entonces, y ahí por un lado, por lo menos, como la sensibilidad socioambiental en general está muy contenta y muy conforme con la medida, porque es una cuestión que, de hecho, lo dijeron. Estamos cerrando las escuelas y no estamos cerrando a las fábricas. Y acá se empezó a hacer justamente eso, pues. Pero viendo el tema de las múltiples responsabilidades y que Codelco ha hecho un esfuerzo en las mediciones y todo eso para tratar de aminorar el impacto que tiene al respecto. Buena, compañero. Buen análisis. Yo creo eso por Twitter, ¿verdad? Sí, es que lo que pasa es que es un análisis que se está dando, ¿no? Por ahí también varios medios amigos, rebeldes también, han rebotado esta imagen de los medios hegemónicos respecto a los trabajadores del cobre. Y a mí me pasa mucho de que ves que hay una, ¿cómo se dice? Una alineación entre los medios, ya dudo al tiro. Po. Y no es que dude de las trabajadoras y los trabajadores, sino que dudo de los medios hegemónicos, ¿cuál es el fin? Y en ese sentido, hay fundiciones en otros lados también. Entonces, como ¿qué se va a hacer? Algo que planteaban también los trabajadores es, ¿qué se va a hacer si no hay fundición? Pues si no hay fundición del Estado, igual es brígido en términos de eso, ¿no? Del cómo ven algunos grupos, dicen de que para que haya beneficios sociales tiene que haber esta industria del cobre que incluye la como fundición. Lo del litio recién. Claro, tal cual. Entonces, claro, ¿cuáles serían las reflexiones que se conversan en el mundo socioambiental? Que nosotros apuntamos al decrecimiento, a otra forma de disminuir los consumos, qué sé yo. Sí, pues no, y acá también hay que hacer la mención a las comunidades que son afectadas fundamentalmente, y acá lo que me soplaba la Eve con más conocimiento, porque claro, uno en la relocalización de los 300, 1500, hay distintas cifras de trabajadores que se ven afectados por el cierre de esta fundición en particular, cómo se relocalizan, en qué se les capacita, en qué tipo de labores hay, de remediación, de recuperación, etcétera, ¿ya? Pero por otro lado, también hay que ver qué pasa con la pequeña minería, no la transnacional, que esa tiene su mecanismo y todo, pero qué pasa con esta pequeña minería y mediana que ocupaba justamente estos espacios, pues, para dónde se les tira el encarecimiento de las cosas, y ahí hay otro tipo de responsabilidad. Como te decía, es un conflicto que se puede ver desde distintas índoles, desde lo económico, desde lo social, desde lo cultural, desde lo político, etcétera, desde lo técnico. Entonces, a mí cuando escucho de, bueno, ¿y qué va a pasar con estos trabajadores del cobre, de la fundación y todo, de la fundición y todo? Es que el cambio paradigmático es súper fuerte, que ni siquiera lo recoge tanto la Constitución nueva. Claro. Hay un camino que marca un poco, pero el cambio paradigmático es de transformaciones importantes, sobre todo en el tema de la utilización de los recursos, de la materia, de los bienes comunes que se sacan de la naturaleza con la calamidad que hay, pues si está la escoba. Entonces, más que invertir en eso, tenéis que invertir en gente reforestando, o tenéis que invertir en gente recuperando los relaves que, como decían en el inicio, están repartidos por la segunda, la tercera. Somos uno de los países que más tiene relave a nivel mundial. Entonces, hay harta pega, pero es una pega que hay que estudiarla, hay que desarrollar nuevas carreras en las universidades, y efectivamente tener una pega que nos permita pensar en el futuro, de cómo hacemos alimentos con poca agua, con espacios que ya van perdiendo como las capacidades para. Entonces me parece que los desafíos son bien transformadores y van por ese lado de la recuperación, de la remediación y de generar ciertos espacios. No sé, pues yo estoy trabajando con la gente de Reñaca Alto, un parque de 110 hectáreas, y ahí hay caleta de pega, pues podéis generar un montón de nichos de trabajo para la gente, por ejemplo, de Reñaca Alto, y reconvertir unas cuestiones que hoy en día son más bien extractivistas. Entonces hay que pensar estratégicamente, y para eso tenéis que transformar muchas mentalidades desde lo educativo, desde lo económico, en fin, en las universidades, en las matrices económicas, en las autoridades locales también, que tienen que apostar a otro tipo de acciones. Yo siempre pienso, dentro de mi fundamentalismo ecológico reciclador, es que todas las regiones debieran tener unas tremendas plantas recicladoras de todas las cuestiones que se consumen. Claro. Y que sean del Estado, o que sean regionales, o que sean municipales, o 50 y 50 con particulares, pero que no dependa su funcionamiento de los beneficios que te dé tipo mercado, sino que es como la televisión, como TVN, como dicen y todo, es una inversión pública que hay que hacer, y no hay que buscar réditos económicos en eso. Entonces, ahí hay caleta de pega, si necesitamos reciclar cuánta basura, compostar cuánta basura. No basta, lamentablemente, es bonito el esfuerzo y todo en las universidades o en el espacio abierto de Viña, y ahora encontráis como contenedores con tres colores distintos, porque cada color equivale a cada elemento, pero tú los mirás y está mezclado todo. Porque la gente mezcla todo. Entonces, si así esos esfuerzos, necesitáis un monitor que esté acompañando el asunto, haciendo educación ambiental real y efectiva, y no haciendo cuestiones para la foto, que no, en la Universidad Católica de Valparaíso, yo siempre digo, hay pura gente que en su mayoría tiene más de 12 años de estudio y no es capaz de diferenciar un contenedor verde para tal cosa y mostrar y votar cualquier cuestión, y no resultan los puntos verdes si no tenía alguien diciéndote, enseñando, SP no va acá y con esto se construye tal cosa, y educándote para que tú generes la conciencia y motives una nueva acción. Oiga, compañero. Me fui en bola, disculpe. No, está bueno irse en bola. Oiga, compa, que lamentablemente se nos está acabando el tiempo, porque vamos a llamar a un compañero ahí de Calama también. Pero, con sus palabras yo me acordé de que la Universidad de Chile anunció una nueva carrera que se llama Ingeniería en Recursos Naturales. Entonces, yo me pregunto desde fuera, ¿dónde está el cambio paradigmático? Si todavía entendemos como recursos naturales aquello que es un bien natural, que no es para la humanidad. Es decir, yo desde solo el título ya veo de que se continúa en el antropocentrismo, y todavía no hay esos quiebres en las instituciones. Que me imagino que un poco apunta también a lo que usted dice, que no es solamente en el reciclaje, sino que también es cómo vamos construyendo conocimiento para la transformación. Compañero, palabras ahí al cierre. Muchas gracias desde ya aquí, Aire Puro, desde los territorios hasta el territorio original. Sí, pues no, felicitarle por el Aire Puro en los territorios, que han ido sacando estas semanas las distintas voces que no tienen espacio en los medios de comunicación masiva, porque se cuestiona el modelo de desarrollo. Entonces, nada, pues es como invitar a la gente a darle vida y a construir medios de comunicación alternativos, sabiendo lo que sale en la televisión, lo que sale en las radios comerciales y lo que sale en los periódicos. Es demasiado relevante los canales de comunicación que se generen en los territorios, en las universidades, en los sindicatos y un largo etcétera. Así que agradecer a todos quienes escuchan este espacio y quienes escuchan medios de comunicación comunitarios, porque así nos dan vida, efectivamente. Eso ya, pues muchas gracias, equipo, poder claro. Escucharlo. Le mandamos un abrazo a la distancia y muchos cariños por allá. Abrazote, nos vemos luego. Chau, chau. Ahí teníamos a nuestro compañero René. En todas partes se están ocurriendo cosas. Hay muchas más noticias que compartir. Lamentablemente, hermanas y hermanos, no hemos podido. Hay movilización por los presos políticos, los Tranamil. Hay movilización en Cholchol. Compañeros que ya lo hemos entrevistado aquí, ahí de Hualmapu. Hay movilización en Ecuador. Detenciones, ahí está acuática la cosa. Al parecer, la revuelta que llevamos en nuestros corazones todavía está ahí activada en lo que es Sudamérica. Y todo esto tiene que llevar canto, ¿no? Así que vamos a ir a escuchar, antes de ir a la siguiente entrevista que nos queda con nuestro compañero Sergio Sandino, nos vamos a ir a escuchar nuevamente a nuestros compas dúo Jenny César con Círculo Multicolor, para que usted escuche y disfrute. De la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire, puro? Música. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro y, como habíamos prometido, tenemos el contacto con Sergio Sandino, nuestro compañero que habita estos territorios, que además sabe muy bien de leyes, ¿cierto? Los abogados siempre son muy agradecidos en los movimientos socioambientales, sociopolíticos. Y nuestro compañero es parte de la Corporación Yareta, que ahí le vamos a preguntar de qué va la corporación, y también él es parte de la FENAPO, la Federación Nacional de Pobladores y Pobladoras aquí en Chile. Primero que todo, compañero, agradecido por este contacto. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Aquí en territorio Licanantay, en Atacama La Grande, me encuentro reunido con la Asamblea de las Comunidades Indígenas que habitan aquí en el territorio. Eso, qué bueno, compañero. Cuando íbamos llegando desde Tocopilla para allá, para Calama, una de las primeras cosas que se ve es el Chucky ahí hundido debajo del el estéril y relave, y la amenaza del relave que está llegando también ahí al río, cerca de Calama, cerca de Chiuchiu y otros lugares. A la gente que no conoce estos territorios, ¿usted podría decirle, describirlo de alguna manera, cómo es este lugar de Calama que usted decía que era un oasis? Sí, efectivamente es un territorio que se va forjando, se va fortaleciendo, ¿cierto?, desde su pueblo originario. Se ha podido constatar a través de distintos estudios que el pueblo Licanantay tiene unos 11.000 años de antigüedad en este territorio. Pero el proceso de chilenización primero, porque aquí lo que hubo fue que este territorio estaba bajo la administración del Estado de Bolivia, para luego, a través de una guerra, se anexara este territorio al territorio nacional chileno. En este contexto, hoy, pegando un salto respecto de esto, en el tiempo, este oasis del NOA se ha visto fuertemente dañado por consecuencia del extractivismo y del mal desarrollo que ha imperado en torno al extractivo del cobre, principalmente la minería metálica, y por otro lado con mucha fuerza de la minería no metálica respecto del litio, que afecta hoy día también a Alto Loa y Atacama La Grande. En este contexto, Calama está rodeado por 39 empresas mineras, de las cuales tienen fundición. En Calama se encuentra la única empresa en Chile que funde baterías de plomo. Todas las baterías del país, desde Aysén, desde Mal Sur, son trasladadas hasta Calama para ser fundidas en la Villa Camagmayo, en una población histórica de Calama. Dentro de esta misma villa hoy día hay un horno de fundición que funde plomo. Y por otro lado tenemos el tranque de relaves Talabre, que une Calama con comunidades de Chiu-Chiu, que su extensión viene creciendo cada vez más, dado que recibe desechos tóxicos desde el año 1952. De la gran minería se bota todo lo que es la toxicidad, la basura minera llega hasta este punto. Crece todo cada tiempo, cada año está creciendo, y una fuente de emisión de contaminantes muy potente para el territorio. Ese es el contexto, además de concluir señalando de que Calama ha sido declarada zona saturada por material particulado en el año 2009. El Estado de Chile se demoró 13 años en dictar un plan, y hoy día este plan de descontaminación, la verdad, no descontamina. Sí, de hecho, quisiéramos, como ya hablamos antes, quisiéramos que nos cuentes un poco cómo se da esta historia de este plan de descontaminación y el paso de un gobierno a otro, porque la situación es más o menos la misma, ¿no? Como que, como decíamos por ahí, el extractivismo está instalado en estos lugares y las cosas no cambian rápidamente. Ni siquiera ahora, comentábamos hace un ratito atrás, con el cierre de la fundición de Codelco, ¿no? Hay una inercia grande. Entonces, ¿nos puedes comentar cómo es esta historia de este plan de descontaminación? Sí, bueno, este ha sido un proceso de 13 años. Como indiqué, el año 2009 Calama ha sido declarada zona saturada por material particulado. En el año 2011-2012 el Estado, conjuntamente con las empresas emisoras de contaminación, toman un acuerdo en Calama suscriben un plan de gestión de calidad del aire con el objeto de evitar que Calama tenga un plan para descontaminar. Es decir, inventaron un instrumento de gestión ambiental que no está en la legislación chilena para evitar con ello un plan. Desde esa fecha se mantuvo hasta el año 2018, donde las organizaciones ciudadanas, sociales, presentan un requerimiento ante la Contraloría General de la República y le pide al Contralor General que haga que dicten el plan de descontaminación, en el fondo. Ese es lo que se le pide al Contralor. Haga que la institucionalidad opere y funcione y cumpla con el mandato constitucional de vivir en un ambiente libre de contaminación. Lo que ocurre es que se demoró un año la Contraloría a través de un informe de investigación, y este informe concluye de que debe reactivarse para Calama un plan. Desde esa oportunidad se empieza a elaborar este plan, la ciudadanía se volcó en participación ciudadana, de hecho es el plan de descontaminación con la más alta participación ciudadana de organizaciones populares, territoriales, llegando inclusive a tener 12.000 observaciones y propuesta al plan de descontaminación. ¿Qué es lo que ocurre? Que Codelco, principalmente, en acuerdo con el Estado de Chile, generan una maquinación de tal nivel que nosotros le llamamos una maquinación perversa, con la intención de que el plan de descontaminación no descontamine, es decir, sacar algo para la galería, porque se dio de baja a una estación de monitoreo que está ubicada en el Servicio Médico Legal aquí en Calama, y esta estación fue una de las primeras que se pone en el territorio de Calama y empieza a tener dato histórico. ¿Qué es lo que hace el Estado? El gobierno de Sebastián Piñera fue borrar los datos de esta estación de monitoreo para generar un escenario ficticio, un escenario mentiroso de que Calama ya dejó de ser una zona saturada y pasó a ser una zona de latencia. El mismo sujeto, el mismo responsable que elaboró el plan de descontaminación para Ventana, Quintero y Puchuncaví, es el mismo que elaboró el plan de descontaminación para Calama. Razón por la cual nosotros decimos, los mismos hechos que ya están ocurriendo en Ventana, en Quintero, Puchuncaví, que son vecinos que nos puedan estar escuchando, nos pasó lo mismo aquí en Calama como zona de sacrificio, la misma forma del Estado para operar sobre este plan que hoy día nos descontamina. Y lo más triste, que este gobierno actual, gobierno ecologista, aplaude este plan de descontaminación que elaboró Piñera conjuntamente con Codelco. Sí, totalmente, compañero. Y en ese sentido, digamos, ¿cómo se observa lo que muchas personas comentan en distintos grupos organizados? Es que, oye, nacionalicemos, renacionalicemos. ¿Cuál es la conversación que tienen ustedes a propósito de algo que conversábamos recién aquí internamente en el aire puro, de los cambios paradigmáticos? Pues, si no hay cambios de paradigma, si no hay cambios de visión de desarrollo, ¿cuál es lo que ustedes discuten? ¿El empresario sociedad anónima versus el Estado? Claro, o sea, hoy día la discusión se ha ido profundizando en torno a la necesidad de nacionalizar recursos naturales, más bien para nosotros y nosotras, los bienes comunes. Bajo la lógica de que el Estado, y si está en manos del Estado, debería operar mejor que el privado, deberían haber principios, rectores, normas, proceder que respeten derechos intrínsecos como el derecho humano de habitar, habitar, vivir bien, alimentarse y ser feliz. Uh-huh. Ese contexto hoy día que se da en Calama nos da a entender que si Codelco se ha portado y se ha comportado de esta forma, de un acuerdo de maquinar con el mismo Estado la necesidad de no tener instrumentos que mejoren la calidad de vida del territorio, da la certeza de que no todo lo puede resolverse, se puede resolver desde el Estado. Uh-huh. Nosotros entendemos que aquí el cambio de paradigma, efectivamente, debe ser no desde el Estado, sino que desde las comunidades y sus territorios. No es desde el privado, sino que es también desde el territorio, esencialmente. Desde ese punto de partida podemos hablar la forma equilibrada que podemos ver a los bienes comunes o recursos naturales frente a la otra vereda, para poder conversar, dialogar y entender cuáles son los elementos que le dieron estructura a una comuna: la agricultura, la ganadería, el asentamiento con la cuenca hidrográfica del río Loa, el más grande de Chile, que hoy día está altamente contaminado y entubado por Codelco y el sector privado, secando, ¿cierto?, lo que es el oasis del Loa, y esa bandera de recuperar el oasis, de tener una mirada de perspectiva, lo que hicieron nuestros pueblos originarios, volver a esa felicidad que teníamos como pueblo, no la resuelves desde el Estado ni desde el privado. Oiga, compañero, muchas gracias. Creo que ahí hay muchas coincidencias con nuestras formas de pensar o de dialogar o de imaginar futuro. Hay algo que ustedes están haciendo, quisiéramos adelantar. Ustedes ahí están preparando una demanda por daño ambiental contra el Estado chileno. Si nos puede comentar ahí de qué va, o bueno, lo que se pueda contar, ¿no? Y para decir, para que estemos atentos, porque es importante este tipo de demandas, ¿no? Sí, prontamente, revisando también los hechos ocurridos de forma muy certera, de haber cerrado ventana y viendo la dirigencia de los trabajadores y trabajadoras de Codelco, de Chuquicamata, eventualmente se plegarían a un paro. Nosotros entendemos que esto no se va a resolver desde esa perspectiva. Hoy día el Estado tiene una deuda, y esa deuda de este Estado que se cae, que se desmorona, este Estado que ya este Estado vetusto, que evidentemente lo vamos a dejar atrás, creemos, en el escenario de un nuevo proceso, de un proceso constituyente, una nueva constitución, antes de que se vaya este viejo Estado, queremos la ciudadanía de Calama organizada interponer dos acciones judiciales en el Tribunal Ambiental. Una de ellas es una demanda por daño ambiental contra el Fisco de Chile por su sistemática omisión, por su negligencia inexcusable y por su falta de servicio con la comuna de Calama en demorarse 13 años en dictar un instrumento de descontaminación. Y a su turno estamos también preparando una reclamación contra el plan de descontaminación que se dicta para Calama, porque es un plan de descontaminación que no descontamina y que ha sido creado solamente para tranquilidad y tener algo publicado en el diario oficial. Esos dos elementos hoy día nos estamos viendo a los vecinos y vecinas de Calama. Estamos viendo también cómo se da la organización en Quintero, en Puchuncaví, en Ventana. Estamos aprendiendo de las organizaciones, leyendo todos los días sus comunicados, lo que están publicando, las luchas que están dando, porque somos zonas de sacrificio. Y desde esa mirada de zona de sacrificio nos miramos a pesar de la distancia, y queremos enviarle desde la Corporación de Arieta, desde la FENAPO, a los vecinos de Ventana un tremendo abrazo de resistencia por la lucha que dieron y descontaminar. Oiga, compañero, ahí ya que nombró estas organizaciones, medio pensando ya en palabras al cierre, ¿no? ¿Por qué se llaman Corporación Yareta, cierto? Esa resistencia desde ahí, desde esa tierra. ¿Y cómo desde poblador y pobladora, aquí invitamos a mirar, ¿no? Porque casi siempre como que lo poblador-pobladora guarda relación con el trabajo, con la vivienda, sin embargo como que la naturaleza, el entorno en el cual nosotros, no, la naturaleza en la cual habitamos, medio que está afuera en el pensamiento más clásico, ¿no? Yo le invito a hacer esa reflexión ahí y que para que entendamos por qué Corporación Yareta y cómo miramos como poblador y pobladora entonces a la naturaleza. Claro, la Corporación Yareta nace recogiendo y reivindicando la fauna y la flora de nuestro territorio. La Yareta se daba, porque está extinta y se hacen muchos esfuerzos para poder recuperar esta fuente de energía. Se utilizó mucho para el salitre, se sobreexplotó en realidad la Yareta porque es una fuente de energía y de combustión muy importante. Con una milésima, muy pequeña parte de Yareta no puede tener combustión por larga cantidad de horas. Esta se da principalmente en 3.000 metros de altura y por eso la Corporación Yareta lleva este nombre, porque resiste, se enfrenta y sigue manteniéndose en mucha altura, como también nosotros vivimos actualmente. Y nace también porque las organizaciones sociales, como la Federación Nacional de Pobladores, siempre hemos dicho que nuestro sueño es más grande que una casa. No es solamente el barrio o el techo, sino que es el buen vivir. Y ese buen vivir nos lleva necesariamente a mirar cómo está nuestro entorno, cómo está nuestra vida. Y por eso la FENAPO no solamente ve la vivienda, sino que ve el hábitat como productores sociales del hábitat. Producimos socialmente el hábitat y desde esa perspectiva nos hemos involucrado con cada lucha que se da en el territorio, desde la falta de universidad, la carencia en salud y la contaminación, forma parte de nuestras luchas cotidianas, porque poblar no es solamente estar en una población, poblar es conversar, relacionarse con unos con otros para vivir bien, para el buen vivir. Excelente, compañero. Oiga, recordé que en nuestra conversa anterior hablábamos un poco de esta, de la ausencia del Estado, ¿cierto?, que permite que las industrias se metan en los territorios, pongan un hospital oncológico, por decir, o basureros en las plazas, pero que además del Estado y de los privados está la comunidad, como usted decía. Entonces, ese es el gran valor que nosotros estamos ahí promoviendo para la defensa territorial. Agradecido por esta entrevista, compañero. Si nos puede dejar algunas redes cibernéticas a las cuales referirse para seguir este tema. Y lo que usted quiera comunicar, compa. Muchas gracias, Sergio, por tu claridad y por la labor. Por el contrario, agradecerle a ustedes que impulsan los medios desde los territorios, ponen la palabra precisa para poder seguirnos motivando también a nosotros desde acá. Agradecerle y, bueno, estamos en redes sociales como Corporación Yareta, así tal cual, Yareta con Y, no con doble L, y FENAPO Calama, que es Federación Nacional de Pobladores, no es la Feria Nacional de Potosí, porque aquí como que estamos al lado de Bolivia, entonces te dicen, son de la Feria Nacional de Potosí. No, la Federación Nacional de Pobladores y Pobladoras, FENAPO Calama, ahí están videos, link de adhesión en torno a estas acciones ciudadanas que vamos a interponer el día viernes. Ya este viernes ingresamos lo que es la reclamación con la adhesión de juntas de vecinos, organizaciones como la Coordinadora por la Defensa del Río Loa, la Red de Mujeres, incluso la Iglesia también a través de la Fundación Caritas Chile. Es decir, transversal y horizontal estamos demandando al Estado de Chile. Excelente, compañero. Muchísimas gracias, que esté bien. Yo espero que la próxima vez sí nos podremos encontrar. Que esté bien. Eso. Vale, cuídense. Chao, chao. Saludos. Chao. Así nomás. Es así, pues buenísimo ahí poder tener contacto con este compañero. Como decía aquí tú recién, o sea, hace un ratito, les abogadis, ese conocimiento de las leyes es sumamente bienvenido para las organizaciones y escaso además. Hay abogadas ambientalistas que estén poniendo sus conocimientos al servicio ahí de las comunidades. Así que agradecer ahí el compa, mucha claridad en sus palabras. Me encanta ahí cómo se expresa ese compañero. Así que bacán poder tenerle aquí en los micrófonos de Aire Puro. Oiga, compañera, ¿habrán algunas actividades que hay que nombrar antes de irnos al cierre? O en realidad, bueno, tenemos una dedicatoria a este programa. Lo queremos dedicar ahí para tirarle fuerza a Modatima, particularmente a su vocera. Eso sí, porque la vocera de Mujeres Modatima, Lorena Donaire, este domingo 12 de junio vivió ahí un incendio intencional en su vivienda. Así que bueno, estamos ahí atentis, queríamos invitarla para el día de hoy, pero no fue posible, así que vamos a estar luego compartiendo también por Radio Placer y por otros medios el comunicado que dieron a conocer ahí desde esta organización, desde Modatima. Así que nada, pues mandarle por ahora muchos cariños, mucha fortaleza y qué impresionante es ver cómo el actuar de estos seres que se sienten con el poder de ocasionar un daño tan grande a alguien que les para la mano con su avance extractivista, que les dice las cosas en la cara, que está en contra de lo que estos seres piensan que es lo correcto. Así que ahí todo el aguante, todo el ojo y toda la precaución también para todas quienes se movilizan en lo ambiental, en lo social, en todas esas áreas. Sí, total, total. Como pensaba un poco en en Impunilandia, pues como la impunidad es brígida, los fiscales y los jueces no dejan a ninguno de estos locos que hacen distintos daños, desde el patriarcado, desde el extractivismo, desde la corrupción en las Fuerzas Armadas, ninguno en cana. En cambio, por vender música en la calle, están en cana, compañeros. O por montajes de los pagos, etcétera. No, es terrible. Yo creo de que ahí vamos apuntando cada vez más los dardos a la fiscalía y a los jueces, que son unos corruptos de tomo y lomo. Bueno, nos vamos. Sí, esa, nos despedimos, nos alargamos hoy día en este aire puro desde los territorios, pero bueno, había mucho que conversar, mucho que se nos queda en el tintero, queda siempre corta estas dos horas de espacio en vivo, pero siempre la invitación es a sumarse, a escuchar y también a ser medios independientes, medios de información contrahegemónica, donde sí estas cosas se discuten, donde sí se habla, donde sí se da la voz a quienes habitan los territorios, a quienes viven en carne propia, lo que es el abuso y lo que es el extractivismo y lo que es también las propuestas de acciones y de buen vivir, como nos decía ahí el compañero hace un ratito. Así que esa, pues, nos extendimos, pero estaba bueno extenderse un poquito desde estos territorios de Atacama. Y para darle fuerza a tu corazón, compañeri, esto es Iyapu, que dice: ya quisiera por olvido. Chau, chau. Abiertos, muy atentos los sentidos, ya quisieran por olvido engañar nuestros intentos, como aquellos intelectos de origen bien conocido, que con un costal de olvido predican resignamiento. Ay, qué triste pensamiento. Todo ha cambiado, lo dicen con pretensión, dudan que la solución sea cambiarlo todo, así buscan algo modo para su futuro incierto.